I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual. Estamos acompañándote desde aquí, desde Ágora Sol Radio. Y también, hoy sí. Y estamos también en la sintonía de Radio Vallecas. Y bueno, pues empezamos el programa haciendo doblete en radios. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juanpe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pues sí, Juanpe? Sí, como decía Antonio, estamos aquí. Buenas noches a todas aquellas orejillas que estáis por ahí escuchando también, cómo no. Y parece ser que sí, que estamos simultaneando ya esta misión en las dos radios al mismo tiempo, lo cual es un placer, uh-huh. Este doblete con eco. Claro que sí. Para no marear con tantos horarios. ¿Cuál será la tercera emisora que también retransmitirá lo nuestro? Porque esto es un crecimiento, ¿no? De una a dos. Es ambicioso, bájale el micro que se lo tiene arriba. Lo dice por lo bajini. Bueno, lo digo con una cierta curiosidad, que bueno, es un crecimiento, lo cual es, duplicamos los poderes, con lo cual hay más audiencia que nos puede decir, por ahí no, majetes. Bueno, pues hoy los contenidos del programa son, primero, el disco del mes, como estáis habituados a escuchar. Este disco del mes es Ash Grunwald, es un músico australiano que normalmente toca blues. La mayoría de su repertorio es de blues. Luego tendremos versiones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lejes, Tal día como hoy. Y estamos a la espera de una entrevista, no podemos... Estamos a la espera, sí, no lo tenemos confirmado al 100%, lo vamos a intentar con Kim Martínez, bueno, pues entre otras cosas, musicólogo por todos los lados, porque bueno, siempre lleva mucho tiempo trabajando en la industria de la música, y Kim Martínez, aparte de manager, es un tipo con muchas iniciativas, bueno, de todo tipo, empresariales relacionadas con la música, y dentro de esas... Pues estamos intentando hablar con él porque ha salido un manifiesto de la Federación de Empresas Musicales para reclamar igualdad de derecho, de situación y pues las mismas restricciones y al mismo tiempo flexibilidad en estas para poder tener música en vivo con todas las condiciones o recuperar de algún modo lo que se hacía antes, ¿no? Porque parece ser que la música está pasando por un momento... como todos los sectores, muy difícil y, sin embargo, está costando más apoyarla en ese sentido. Pero bueno, no me enrollo más porque de todo esto, si hablamos con Kim, hablaremos largo y tendido. Sí, logramos contactar con él. Eso siempre. También vamos a anunciar algún concierto que se va a dar en Madrid. Muy bien. Durante ese fin de semana. Sí, cómo no, música en vivo siempre también. Y tenemos por ahí, posiblemente, si nos da tiempo, una novedad. Una novedad de sección. Bueno, pues vamos a empezar. que yo creo que le voy a sorprender hoy a Rafa. ¿Cuándo no lo hace? Bernard Fanning. Bernard Fanning. ¿No le conoces? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Bernard Fanning, exacto, es un... Es un cantante australiano también. Efectivamente. El grupo. Me lo has puesto para ponérmelo difícil. Es. Grupo australiano de rock llamado. Me lo voy a jugar. Creo que se llama Powder Finger o algo así. Bueno, pues lo vamos a poner en solitario. Lo vamos a poner en solitario, pero el grupo creo que es ese. Luego me lo puedes buscar. ¿Y es el primer disco de en solitario que sacó? No lo sé. No. Ya tiene unos cuantos más. Tiene unos cuantos. Vamos a poner ese tema que se llama Thrill Is Gone. Y si se puede decir desde aquí un beso muy fuerte para Andrea, que es quien le cuida. Pues un beso para Andrea también. Sure was a hell of a mistake I made. Sure, I'm glad that I made it. No way for a grown man to behave, more the act of a teen opportunity. I stand accused of losing my head. Sit so high on the city wall, our tears wash clean the cobblestone. It's not so much that the thrill is gone, it's just a cleaner, sweeter, brighter veil has come along. I can sense trouble just around the bend, and it's all been a my kind of making. It's all been mine. I can't carry on with all this pretense when it's clear that my love has been fading. I stand accused of the things I said. Sit so high on the city wall, the tears wash clean the cobblestone. It's not so much that the thrill is gone, it's just a cleaner, sweeter, brighter thrill has come along. A brighter thrill has come along. We sit so high on the city wall, tears wash clean the cobblestone. It's not so much that the thrill is gone, it's just a cleaner, sweeter, brighter thrill has come along. Ahí vamos con otro australiano que es nuestro disco del mes, ¿no, Juan Pedro? Ash Grungle. Y sí, estamos con un tema que es As I'm a Problem, ¿no? Ah, efectivamente. Donde está acompañado por The Teskey Brothers. Es una colaboración que hicieron hace unos cuantos años y, bueno, pues está en el último trabajo de Ash Grungle, que es el... que es una antología que ha hecho desde el principio hasta el 2002, hasta el 2020. Hasta el fin, hasta el 2020, sí. Estará preparando algún disco nuevo. Ahí está, este disco del mes. Ash Grungwald, a ver si hablamos con él un día. Bueno, nos pilla un poco... nos pilla un poco lejos. Y las antípodas casi. ¿Y el internet? Por el internet te quiere, André. Por venga, el internet. Vamos con Ash Grungwald. Ahí está, este mes y más.

Bueno, pues hoy en la sección de versiones tenemos hasta tres. Tenemos tres y muy variaditas. Variaditas. Sí. Tenemos una en español de Antonio Vega, tenemos una de Red Hot Chili Pepper y tenemos una de Paolo Nutini. Esos son los que hacen las versiones. Esos son los que hacen las versiones. Y ahora contamos de quién. Y ahora contamos de quién. Sí, pues venga, vamos a... Vamos al lío. Vamos a empezar con los Red Hot Chili Pepper. Qué guapo. ¿Cómo se llama la canción, Antonio? Es una pregunta. Sí, sí, sí. De los Red Hot Californication. No, es una versión, Antonio. Es una versión, ellos hacen de, una Stevie, versión de, otra de gente. Stevie Wonder. Vale, pues siento decirte que no sé cuál me llama el tema. Claro, a ver. Me has escogido ahí a traición. Estaba yo pensando en. Es, hit. Ah, Higher Ground. Higher Ground. Higher Ground. Vale, claro, es que vale, yo, vale. Con Higher ese, Ground. Con la ese. Tierra de más, más alta todavía. Ahí la está, tierra, ahí está. Tierras altas. Muy buena. Pues vamos a escuchar esta versión de los Red Hot Chili Pepper. Ahí hemos escuchado a Red Hot Chili Pepper. Vamos a ir con una versión de Sisto Rodríguez. Qué bueno. Esta, ¿cuál es? I Wonder. No, la de Sugarman. Sugarman. ¿Recordáis hace unos tiempos que estuvo por aquí la causa de orquesta haciendo una versión de Sisto Rodríguez? ¿Eh? ¿Eh? ¿Os acordáis de aquel I Wonder? Sí, sí, sí, exacto. Y, no. Y también muy, muy buenos recuerdos de Sisto Rodríguez. La verdad que un músico a descubrir. Nos hizo además, nos motivó y nos inspiró para un especial que hicimos de músicos olvidados o músicos que cayeron en el olvido. Vaya historia la de este hombre. Y siempre hay que hablar de él y escucharle cuando se pueda, y aunque sean versiones. Ahí está. Vamos a poner una versión de Paolo Nutini. Hombre, este es el ídolo de unos amigos, o uno de los ídolos de unos amigos ingleses de Cumbria. Hello there. Pues aquí está. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers cold, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Lost my heart when I found him, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers cold, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes all my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Silver magic ships you carry, jumpers cold, sweet Mary Jane. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Bueno, pues vamos con otra versión, como siempre en este cajoncito de versiones que tenemos. Vamos a escuchar una versión de Antonio Vega. ¿Qué hace Antonio Vega? De ese clásico de la rumba, de los chunguitos, de Me quedo contigo. Y la rumba vallecana. De la rumba vallecana, para más datos, sí. Y bueno, esto, contar así brevemente que hay por ahí un libro que se llama Batio, que ha escrito A.J. Usía, que era un chaval que, bueno, pues vivió muy de cerca y muy codo con codo y todos los últimos años de Antonio Vega, y ha escrito un libro con no es Antonio Vega, pero es un personaje al que le ha puesto un nombre, donde él narra un poco las peripecias y la forma de vida que tenía Antonio en aquellos últimos años. Y bueno, él estuvo con ellos, con Antonio, muchos años, y un libro interesante. Y bueno, pues cuenta, por ejemplo, entre otras cosas, el cómo después de que muriera su chica en el hospital, que estaba, bueno, pues imaginaros, ¿no?, un poco hecho polvo, Marga, quien además le ayudó en alguno de los momentos a dejar las drogas momentáneamente, porque la verdad que Antonio, pues el pobre, nunca pudo salir de ahí, de ese pozo. Pero el caso que le dio, dijo, que tengo que cantar algo, yo no puedo estar aquí así y tal. Se fue a un estudio, habló con nada, creo además que estaba grabando Rosarillo, y le dijo, estudio, necesito este estudio. Llamó a unos músicos y tal, y le salió esta versión de Me quedo contigo, de Los Chunguitos. Ahí la dejamos. Y Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, aquella bella historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos. Yo soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde el libre es el vuelo para ir a otro mundo, ay amor, me quedo contigo. Y si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Besarte en los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Entre tú la riqueza, entre tú la gloria, entre tú y ese cielo, entre tú y mis ideas. Entre tú y la riqueza, entre tú y la gloria, entre tú y ese cielo, entre tú y mis ideas. Si me das a elegir, si me das a elegir, me quedo contigo. Este paso con este tal día como hoy, vamos a saber qué pasó en la historia en décadas todos los martes. Ya sé que no son martes en otras partes del año, pero estamos haciendo un filtro a los martes increíble y siempre se encuentran cosas. Como siempre, unas pequeñas pinceladas de quién nació, siempre gente de peso. En el año 32 nació Víctor Jara en Chile. Y en el 38 nació Benny King, ese del Stand By Me, aunque también del Spanish Harlem. Y entrando ya en esa materia de los años, en el año 73, Status Quo publica su sexto álbum de estudio, Hello. En el 74, Bad Company obtiene el número uno en Estados Unidos con su álbum Bad Company. En el 76 se publica The Songs Remains the Same, el directo de los Led Zeppelin en el Madison Square Garden en julio del 73. En el año 81 se publica Destroyer, The King. El año 87, por partida doble, justo el 28 de septiembre, se publica el cuarto y último álbum de estudio de los Smiths, Strange Wait, Here We Come, y además también Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. En 1990, este mismo día, llegó al aeropuerto de Barajas Andrés Calamaro y se fue directamente a Love Up de Malasaña para dar el primer concierto con los Rodríguez. También se publica la primera vez que aterriza y toca con los Rodríguez. También en el año 92 se publica Back to the Light de Brian May, guitarrista de Queen, tras 5 años de grabación. En 2018 se publica An American Treasure de Tom Petty, recopilatorio de 60 temas y 41 de ellos inéditos. Y ahora ya, las canciones con las que vamos a deleitar este tal día como hoy. La primera, yo creo que estamos por extremo duro, Juan Pedro, por ejemplo, ¿no? El séptimo álbum. Estamos. Canciones prohibidas de extremo duro, séptimo álbum. Este tema se llama Golfa. Golfa, y aquí hay una especie de diatriba entre si se refiere a una mujer que no, sino que más bien lo que se refiere es a la inspiración golfa que entra, te abraza, y teniendo en cuenta con esos violines con los que entra la canción, escuchamos ese tan tan, llaman a la puerta otra vez, ya va, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa, un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, porque no le da la gana, dice que sí. muy bien, toma, aliñale. Jurar, jurar que estaba triste y diré, fue ayer, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy, coger. Porque no sales sola, que no me da la gana. Dice que si no se droga, dice que no siente nada. Ahí estaba la voz de Robert, el extremeño, y Fito Páez haciéndole coros. Y en el 28 de septiembre de 2012, muy cerquita, el grupo Muse publica The Second Law, en el que hemos sacado el tema Supremacy. Y según Matt, Supremacy es una escena terrorífica de la humanidad perdiendo su supremacía sobre la Tierra a medida que se han levantado en contra y la escasez de energía causa desesperación global. O sea que esto es muy de actualidad con el tema eléctrico, ¿no? Aquí vamos a tener que hacer algo similar a lo que dice Muse, ¿no? Sí, además yo recomiendo al grupo este verlo en directo, porque tienen un directo bastante bastante potente. Muy fuerte. Estuvimos pensando en la versión más del videoclip o la de directo, en este caso de Roma, que no puede, tal vez no coincida con ese 28 de septiembre, pero el tema es el que es. Sí, el tema es este. Lo que pasa que los otros es de los premios British Airways. Y entonces, de las líneas aéreas británicas, no, Awards. Awards. Ah, vale. British Airways parecía otra cosa. Me extrañaba. Es que como trabajo en esto de la aviación, pues eso es lo que sale, te pasa. Me extrañaba a mí que una línea aérea te diera premio. Se ha notado una cosa de deformación profesional, absolutamente. Sí, deformación profesional. No, bueno, muy no, bien. Además, bueno, pues. Eso te pasa formular tanto. En los premios del 2013 y ganaron el premio por este disco. Pues es un temazo haber estado allí en directo viendo esto y disfrutando. Muse. true emancipation is a fantasy. The policies of reason and overcome the brain. Greatness dies and sun lost invisible to brainwashing our children to be eran los Muse. Sí, sí, con Supremacy, un temazo, y lo que hemos dicho, a ver si un día podemos ir a verles en directo. Sí, bueno, hace 2 años estuvieron aquí en Madrid, de gira, me parece, ahí en el... Yo lo sigo llamando el Palacio de los Deportes. Vale, Wifi. Vamos a ir con unas novedades que nos han llegado a nuestra página de Música Casual. Unos grupos, vamos a empezar con un grupo de blues que se titula, se llaman The Saturday Blues Project. Malagueños. Y creo que es su segundo disco, si no me equivoco, porque estuve así cotillando un poquito, unos chavales de Málaga que sí, que hacen muy buena música, buen blues, la verdad. Pues de este segundo trabajo vamos a poner vampiros. Vampires. Vampiros. Vampires. Bueno, qué bueno. Pues aquí esperamos a Saturday Blues Project. Lo dedicamos a todos los vampiros y vampiras que nos pueden estar escuchando. Ahí sí, está. Que ya se ha hecho de noche. Continúas en la sintonía de música casual y ahora vamos a hablaros de un concierto que va a realizarse aquí en Madrid en la sala Clamores, que está en la calle Albuquerque número 14, ahí en Metro de Bilbao, el próximo día 1 de octubre a las 8:30 tocará esta mujer de Barcelona, Ayala, que, bueno, pues algunos de los componentes del programa la ha visto dos o tres veces. Le tenemos cariño a Ayala, sobre todo por una entrevista que le hicimos, bueno, yo creo que alguna más, yo creo que igual tiene un par de ellas, pero una segunda cuando había evolucionado esa voz, que ya nos contó que había expulsado de dentro a su Janis Joplin y estaba y sacando a la propia Ayala. Eso estuvo muy intimista, tuvo su punto. Sí, la verdad que, bueno, ya va por su segundo disco y tiene, no sé, es una cantante, una artista que nos gusta, promete mucho con lo que puede hacer, es muy innovadora, ¿no? La mezcla y la música que hace con funky, con algunas cosas de electrónica, con soul, junta todo, y esa voz. Y luego yo creo que también es una buena muestra de que la música en directo es necesaria y que contra todo consigue sobrevivir. Ahí vimos un concierto de Ayala en plena pandemia, cuando estábamos todavía, bueno, pues ahí que no se podía casi ni ir a, ni entrar en ningún sitio. Bueno, empezaron a darse una serie de conciertos en unas circunstancias muy especiales y estuvimos en uno de ellos allí, separaditos y con mascarillas y todo. Nos sentimos muy privilegiados porque éramos muy poquitos. Sí, sí. Ya sé que el motivo no es por la alta selección, sino porque el aforo era reducido. Pero tú puedes decir, aquí estamos los mejores. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que lo animó un montón. Acabamos allí bailando con los brazos. No sé, es una clase de jazz. Es lo que queremos un poco y de lo que vamos a hablar hoy al final del programa, de esa necesidad de la música en vivo y de que se igualen las circunstancias que tienen otros sectores con todo ello. Y vamos a poner una canción, vamos a poner dos canciones de ella, vamos a poner... ¿Cómo se nota que la queremos? Por último vamos a poner un remix que ha hecho de un tema que se llama Honey, y primero vamos a poner... Give me, vamos a poner, ya sabéis, el próximo día 1 de octubre a partir de las 8:30 en la Sala Clamores, una sala legendaria de la música de jazz y soul y todo. Can see

It looks much better time. My feet keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't. Cause you got to use what you got to get just what you want. Hey, ha. Hot pants. Hey, hot pants. Smoking. Como ya sabéis, aquí está Jace Brown con... Ahí, no, no, es Zirpa. Los números. 1, 2, 3. 4. 5. Bueno, pobre tío. ¿Qué caña. Me ha parecido como si me ha faltado unas baquetas para empezar. 1, 2, 3, 4. Pero vamos, qué marcha el tío. Estamos casi por hacer un directo. Casi mejor que James. Estamos a esto de hacer un directo. Mejor que Jaimito Barrón. Casi eso, hago coros. Eso, como ya no. Os acordáis, son los legendarios. Do you like the girl over there with funky pants on? She can do the chicken all night long. The girl over there with the hot pants on. Hoy tenemos en los legendarios a el gran músico saxofonista King Curtis. Llamado realmente Curtis Ousley, nació en Fort Worth, en Texas, el 7 de febrero de 1934. Mira, Antonio, apúntatelo para el tal día como hoy. En Nueva York, esto está en Nueva York, y no, en, esto está, como he dicho, en Texas, y en Nueva York es donde se murió el 13 de agosto de 1971. Una muerte además muy desgraciada porque fue a manos fue asesinado a manos de unos adictos al crack que le robaron y le mataron. Y bueno, vamos a hablar de su música y de lo buena que fue. Bueno, pues King Curtis fue un grandísimo músico estadounidense de soul, jazz, southern soul, rhythm and blues, hard bop, y todo esto siendo saxofonista tenor. Empezó en los primeros años 50, cuando ya dejó sus estudios para tocar profesionalmente, permaneciendo una temporada en la big band de Lionel Hampton, y a mediados de esa década ya grabó con la mayoría de compañías de Nueva York y de la costa este, logrando una posición así bastante importante en el mundo del rhythm and blues. Pero en realidad fue en el año 58 cuando ya se afianzó su popularidad, formando el grupo King Curtis and His Soul Inc., con los que interpretaban este Watermelon Man. En todo el boom de los sellos discográficos de Nueva York, de el cual, por cierto, hay una serie muy interesante que hizo Martin Scorsese, que se llama Vinyl, que os recomiendo que le echéis un vistazo, aunque es un poquito posterior a estos años, pero retrata ese boom que vivieron las discográficas ahí en esos años 60 y 70. Bueno, pues allí, en el año 63, firmó un año con Capitol, donde grabó numerosos singles. Entre ellos, por ejemplo, Soul Serenade, que escucharemos después, o este otro que se llama el Soul Twist, un tema también que tuvo muchísimo éxito en esos primeros años discográficos y musicales de King Curtis. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ, give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat well. Esto que acabamos de escuchar era, perdonar la confusión para aquellos entendidos en King Curtis, que seguro que hay alguno que nos está escuchando. King Curtis es el saxofonista, como digo, y fue muy importante este Memphis Soul Stew, un tema clásico de soul, de bebop, así, que tuvo mucho éxito en el año 1967, fue cuando salió este sencillo, y era un clásico de la pista del Rocola y de muchos otros lugares de modis y de toda aquella hornada mod que le idolatraban mucho a King Curtis. Pero el que decía antes, que fue otro tema también, uno de los singles que sacó que tuvo mucho éxito, fue este Soul Twist. Maravillosa interpretación de saxofón y de órgano, como oímos por ahí un poquito también. La música es buena siempre que suena, y es mejor cuando tenemos un técnico que hace las delicias de la música subiéndola y bajándola. A veces se equivoca también. Y este tema, el Soul Twist, como digo, fue un gran éxito de King Curtis. Pero decir que King Curtis tuvo una carrera musical bastante prolífica, tuvo muchos discos, desde el año, como he dicho, desde el año 59, pues aquí veo como cosas así de casi 20 y pico álbumes, y la verdad es que para los años que estuvo en activo son muchos. El último que tenemos es del año 1971, donde hizo un directo en el Festival de Montreux, llamado Blues en Montreux, Blues at Montreux. pero vamos, como digo, desde el año, pues todos los 62 dos discos, 64 dos, 65, 66, 67, siempre fue con, tuvo su, todas las publicaciones de su música con mucha continuidad. Tuvo también así con un grupo que me gustaría de destacar, con La Sirel, sacó un disco llamado El Eternally Soul en el año 68, y con otra banda, el Novel Nights, con el que sacó también este disco llamado Soul Twist, y un disco que recomiendo muchísimo del año 1971, también el último año cuando ya editó discos, que fue el Live at Fillmore West, donde podéis apreciar toda la potencia de la banda de King Curtis en directo. Pero, sin embargo, hay que decir también que sus mayores éxitos los tuvo como músico de otros cantantes. Y entre otros cantantes con las que bueno, logró una gran proyección musical, por supuesto, fue con Aretha Franklin, de quien fue director musical desde el año 1970, y contribuyó muchísimo también al desarrollo de Aretha como artista. Por supuesto, se benefició del gran éxito de Aretha Franklin. Para acabar esta sección de legendarios hoy dedicada a este maestro del saxofón, a King Curtis, vamos a escuchar precisamente a Aretha Franklin con King Curtis al saxofón haciendo esta preciosidad llamada Soul Serenade. Only you can heal my soul, Sarah. You're not ya hemos llegado al más de lo mismo. Ya estamos casi acabando el programa, no me lo puedo creer, ya han pasado casi 2 horas. Qué bueno es esto de estar entretenidos, ¿eh? Y entretener a la audiencia, que también se trata de eso. el más de lo mismo que os propusimos la semana pasada, que concluyó el domingo, ya sabéis que podéis votar hasta ahí, al último momento casi del domingo, era rock en francés. Bueno, podían ser personas no nacidas en Francia, pero rock en francés. Pues, verdad, hay veces que hay personas que nos dicen, ¿de dónde sacáis estas canciones? Porque descubres, al ser más de lo mismo, diferentes opciones de un mismo tema que a la gente le sorprende, ¿no? Y aquí teníamos cuatro versiones, las cuales, pues, cada una ha tenido su importancia. Lo que pasa es que hoy, esta vez, ha habido una concentración, no digo demasiada, sino una alta concentración en una canción, y las otras tres han tenido que repartir un poco, pues, esas poquitas votaciones que hemos tenido por parte de vosotros, que os habéis tirado más a esa que más os ha gustado. Las migajas. No querría yo decir las migajas, porque algunos han sido las que hemos propuesto, por lo tanto no está bien eso de automigajarse. En cuarto lugar, sabéis que os proponemos cuatro, estaba Noir de Cher, de Le Vin Nous Portera, de, con un 10%, el grupo. No, la verdad que yo no le conozco. Un gran grupo de rock francés, ¿eh? No, y aparte hay que escucharlo también detenidamente, porque es muy bueno. Y aparte también un bonito vídeo. Sí. Siempre es importante el apoyo visual, aunque aquí en principio os ofrecemos el contenido audio sobre todo. Luego estaba un grupo que tuvo bastante éxito, y sobre todo con este tema, que era Les Negres Vertes, Zobi La Mouche, con casi un 13%, en mi opinión se ha quedado demasiado rezagado. Luego, en un segundo lugar, estaba un grupo curioso, porque tiene un nombre, un tema Son Valdés, que es así solamente por recordaros, es un desastre ecológico de un barco que llevaba petróleo y entonces machacó las costas, creo que en este caso de Canadá, creo que es donde fue. Alaska, cierto, estaba un poquito más arriba de Canadá. Y el tema es Le Agotrain, como algo que un tren aéreo, curioso, y con un 17%. Y luego, pues esa canción que ha acaparado la mayor parte de vuestras votaciones con un 60%, que eso en estadística es la gran mayoría, nuestro Plastic Bertrand con su Ça Plan Pour Moi, que casi nos da casi para cantarlo, ¿no? ¿Sabe lo que significa plan? Es deslizarse, pero curiosamente la frase es todo va bien para mí o todo se desliza bien. O sea, el francés puede decir que deslizarse es ir bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una idea. Es un tema del belga Patrice Bertrand, publicado en 1977, y la música fue compuesta por el productor del disco, Louis de Prigg. Ahora es donde voy a desenmascarar un poquito a Plastic Bertrand, que tiene detrás un poquito de vacío. Y ahora os vais a saber por qué. Porque la música fue compuesta por Louis de Prigg. Vale. Pero Louis de Prigg afirma haber hecho la voz de este tema. Cosa que en su momento Bertrand, bueno, pues dijo que no y demás. La letra es de Yves Lacomble, por lo que después de 33 años, Bertrand admitió que la voz también era de Lou, con lo cual, si la letra es de Yves, la música es de Yves y la voz es de Lou, ¿qué coño ha hecho Plastic Bertrand en este tema? Poner el careto para salir en el vídeo, porque otra cosa no lo veo. Llevarse los cuartos, porque al final el que triunfó. Ya, ¿sabes lo que le pasó al pavo? Que el día de la grabación llegó tarde. Un belga que llega tarde. Ay. Y entonces, bueno, pues lo típico que pagas un estudio, tienes que arrancar. Entonces, como no llegaba a tiempo, el que había escrito la letra, el Lou de Prigg, se la sabía. Y debe ser que tenía buena dicción, porque es la que todos conocemos. Y el tío la hizo cuando el otro ya llegó, pues dice, no te preocupes que ya está todo hecho. Tú ahora ya a bailar en los vídeos, y si irás a hacer una en directo, intenta imitarme, Bertrand. Qué buena. O sea, que esta es un poco la anécdota de que qué coño había puesto Bertrand en este tema. Aún así ha pasado la historia como el tema de Plastic Bertrand, Ça Plan Pour Moi, que es el ganador de nuestro Más de lo Mismo de esta semana. Y es el que va a cerrar. Nada, como siempre os animamos a que votéis, ya sabéis que esto lo podéis ver en nuestras redes y otro tipo de canales de comunicación por los que os hablamos. Y nada, muchas gracias a toda la gente por votar como siempre y por elegir canciones como esta. Y nada más, hasta el próximo martes, que estaremos en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas a partir de las 8 hasta las 10 de la noche. Mis deseos y besos para toda nuestra audiencia. Por cierto, esta canción ganó detrás un momento en el que Carmina la puso en este programa. Ahí va ese recuerdo para Carmina siempre. Aquí estamos. Chao. Venga, hasta el próximo martes. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, la la la, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Ouh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète. Touche pas ma planète. Que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué me gusta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué opino del techno, del reggaetón? Escucha. Y entonces... Todos los lunes de 9 a 10 de la noche escucha música casual en casa o en el coche. En el 107.5 de la FM o en internet. De www.radiovallecas, que no se te olvide que es con K. Sí. .org. Fin. Vaya, no sé. Que tú como chinela de maviador, que alegría de tenerte junto a que no te vaya más de aquí de habitación cuando gallo se sueña y sueña. Vámonos, vámonos. Por. Siempre del ayer. Que, ah, ah. Ay, qué alegría, niña. Tenerte a la perrita mía, niña. Ah, no, no te vayas, no, no te vayas, no, no, no, me quille, no. Ya no tuve más. El lulu tuli, que el ufito hija. Hello, música casual. Apúntamelo, Vicente. Claro. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Vale, vale. Ay, ay, sé que quitarlo. Vamos a ver si suena. The original. Word up. A la perfección. Parece que no quiere sonar. Lo habrá jodido el YouTube, el iTunes este, Porque yo, la verdad, es que lo he escuchado en casa. Y ahora no me deja abrirlo. Pues es una pena. Será bueno. La semana que viene, entonces. A la perfección. Casual. ¡Hasta luego, Lucas!